noche en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías, México en la piel. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estamos, Alejandro? Yo súper alterado. Al borde de un ataque de nervios. Qué raro. Que yo sé, yo tenemos que cambiar tu programa porque siempre quedo así como una maraca. No te preocupes. Me voy a ir de vacaciones. Y no me ves hasta el 14, hasta el 16 de julio. ¿Hasta el 16 de julio? Sí. ¿Y a dónde te vas? Me voy a la península. ¿Ah, sí? Sí. ¿A la tierra de tu marido? A la tierra de Jaén. Mi marido. Me voy para Jaén, Andalucía. ¿El que es de Jaén es jaesense o jaeniño o cómo se le llama? ¿No sabes? Jaileño. O sea, tu marido es de ahí, no le dices, así como ella te dice, mi mujercita mexicana... ¿Tú nunca le dices mi machote jainiño, Heidi Bañiño? Yo le digo chiquito, le digo bizcochito, ven pa' acá, bizcochito. ¿No le dices mengache pa' acá? Mengache con su mengache. Pues mira, no sé cómo se les dice, jainiense, pues no sé, fíjate. A mí me gustan para jainiño. Jaileño. Jailucho. Jailisquillo. Ah, no, ese es de Jalisco. Híjole, ay, mano. Qué vergüenza. Qué ignorante eres, por de Dios. De veras, si yo tuviera una mujer, yo sabría de cómo decirle. ¿Qué? ¿Que me agache y qué? Que agache la cabeza y vámonos. Qué vergüenza. ¿Estás lista para...? Oye. A ver, por favor, tenemos que modificar los estatutos. Y sepa cómo se dice a los jaenenses. A ver, ¿te quieren saludar por aquí alguien? Adelante. Martucci, ¿cómo estás, hija? Hombre, Cesarín, ¿cómo estás? Cesarín. Sobreviviendo, sí. Oye, porque... César, ¿cómo se les dice a los de Jaén? Jienenses. Ah, jienenses. He aprobado, ¿eh? Y sin comodín ni nada. A la oye, primera. Oye, jaleños, ¿no? Jaleños. Ay, por favor. Es que se presta para albures, ¿eh? Se presta, se presta. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me lo dices, me lo afirmas, me lo preguntas. Yo te afirmo que tienes la misma maravillosa voz que siempre, que cuando te he visto en el Facebook estás igual de guapa que siempre. Ahora tiene peinado de machito, así es que ha perdido los encantos. Ahora, al contrario, es una de esas, más guapa. Con dos copas y la confundes conmigo, así que imagínate cómo estás. No, mira, una cosa sí que te quede claro, César, jamás me vas a confundir con Alejandro. Ni de espaldas igual ni sí, hasta ¿eh? Atrás. Ni hasta la madre de borracho. De espalda sí, igual y... Ni con tres botellas de tequila encima me vas a confundir con semejante. Vamos. Oye, pero me he enterado que en el concurso este que tenéis, en la competición que tenéis de canciones, te va ganando. Que no, es que es un tramposo. O sea, un día me cambia las reglas, otro día que si no valen los votos de mi novio, que si los... Dice, no valen los votos de los maridos, ni de las abuelitas, ni de las mamás. Ni de los infantes, tú, ¿no? Te vas a ir otra vez al colegio y vas a meter a todos los niños ahí a votar por ti. Me hace trampas. Sí, me hace trampas. Me hace trampas, pobrecillo. Bueno, pero mientras... Bueno, yo, mira, con tal de verlo feliz... Te dejas ganar. Lo ¿no? dejo, lo hoy dejo. Hoy sí te voy a pedir una santa arrastrada, tú. Prepárate para la humillación que te espera. Despide oye, vacaciones para que te las arruine. Mariachis, ¿eh? Pues sí, claro. Y luego me hace trampa, porque claro, yo le mando mis canciones. No, ahora sí, mariachi contra mariachi. Un día antes, él ve lo que estoy mandando y se pone a sacar canciones con ay, eso. Ay, puro mariachiza. Tiene alevosía y ventaja. Pero no me importa, ya te bueno, digo, vamos César. A empezar. Bueno, pues un abrazo y a ver si nos vemos. Recuerdos a Martín y a los chavalitos. Que les utilizas para tus votos, ya lo sé. Se comenta por toda la isla. Oye, esto es imparcial totalmente. Si no, pregúntale a Ángel, que llamó y con todos sus amigos. Ángel tira por Alejandro. Pues menos mal que Alejandro tiene el banquillo, Ángel, y a sus compañeros. Claro, que dijo que era compañero de trabajo y trabaja solo, Ángel. Pobrecillo. Oye, bueno, César, te mando un abrazo muy grande. Igualmente, nos vemos estos días, que voy a estar por aquí toda la semana. Vale, vale. Un fuerte abrazo. Vale. Igualmente, gracias. A ver, saludos. Tú, dejamos tú las cortesías y empezamos el duelo, ¿vale? Vale, voy a empezar fuerte. Muy voy bueno. a empezar con Chente Fernández, que vale. además estuvo este fin de semana en Madrid. Y oye, ¿no estuvo en Barcelona también? Que me dijo el amigo Alfonso Invernoni, que un montón de gente. ¿Tú en Barcelona? Sí, 3 horas de concierto. Y qué montón de gente. ¿Pero en Barcelona o en Madrid? No sabemos. Estuvo en Madrid, no, a mí me dijeron el sábado. Que... No sé si... A mí Alfonso me dijo que en Barcelona. En Barcelona y también. Y un montón de gente, de todas partes del mundo. De todos lados. El mundo está haciendo su gira español. De retiro, pero ya te digo yo que este señor al final no se va a retirar. Que se retira de los escenarios, pero va a seguir grabando. Sí, bueno, no, al final no se retira. Amor de los dos. Yo creo que si se retira se muere de ansiedad. Él. Ah. Pero bueno, aquí está, con el papacito y mi suegro cantando. Allá vas, esta es la de fuerte, Martuchis. A ver cómo superas eso. Fácil, te la voy a matar. Vamos. Venga, échatela. Muchísimas gracias. ¡Viene, muchachos! Es loca esperanza, sufre el corazón. Mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás. Tú no tienes perdón. Échele. ¿Yo? Como le enseñé. Tú no tienes perdón. Échale pues. Oye, tú, esta vale por dos canciones, que dura un montón. Oye, a ver, antes de que sigas, quiero felicitarte. Ay, gracias. ¿Por mi próximo cumpleaños? No, porque ayer fue Día del Padre. Soy... Ah, es verdad, allá en México. Sí, y felicitar a mi novio, a mis hermanos, a mis primos, a mis cuñados, a todos los que nos oyen por la página web. Uh-huh. Y obviamente a mi papá. Anuncia tu blog. ¿Eh? Anuncia tu blog. martamacias.blogspot.com. Que, y obviamente a mi papá. Les mando muchos besos y muchos abrazos y muchos apapachos, bueno, a todo mundo. Sí, ya te las acepto, pero ahora seguimos con la guerra. Eso. ¿Tú has escuchado de MacArthur en la Segunda Guerra Mundial, estadounidense, general, estrategia? No sabes nada de eso, ¿verdad? ¿Eh? No. Pues mira lo que te voy a echar encima. Mira lo que te voy a echar encima. Tanta pelea y tanta pelea. Oye, el teléfono que está libre, dilo. No, ¿para qué? Para que llamen y voten por mí, obviamente. El 46, el 4039, no, el 403999. Okay. ¿Lista? Lista. Agárrate. Va, esta va la mía, ¿vale? Échatela. Solitaria camina la esquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando mira sin verlos jamás. La divina tiene pena y dolor. La divina no conoce el amor. Altanera preciosa y orgullosa, no permite ni la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Ya me vas ganando. ¿Sí? Pero por marrullería. Ya empezamos con el chanchullo. ¿Por qué? ¿Quién habló? Y tu compatriota, la Jordi, tu compañera de juerga. ¿Qué pasó? Que dice que como dije que valía por dos la canción de Vicente y el Vicentillo, ajá, pues que dos votos para ti. Tómala. Pero mi amigo Jonathan, uno por mí, así es que vamos 2-1. Oye, papá, ¿qué mamá? ¿Te crees? ¿Que por poner a Luis Miguel te voy a decir Luis Miguel? No te entiendo, no entiendo el chiste, pero bueno. Porque tú a mí me dices Burki porque dices que siempre pongo al Burki. Ah, pues también me puedes decir Sol, el sí, Sol. Claro. O sea, ya cámbiale, ¿no? Ya chole. Bueno. Chale. Vamos con tu segundo desafío. Vamos 2-1, ¿sí? ¿Vale? Va la tuya. ¿Cuál? ¿Vas a seguir peleando conmigo? Claro. Y mira que tú eres el de las estrategias. Pero tú vas ganando, sí, pero con chanchullo. Mira, te voy a dar chance. Te voy a poner a Despacito con Pedro Fernández. Venga. Sí que está despacita, ¿eh? Despacito. sea la llama de mi pasión, y sabiendo que no era buena, le di mi vida sin condición, y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma, ya no sé dónde voy a acabar, pero yo veces con otros labios no comprendí, pero todo, todo se acaba, la dicha grande también se va y nos deja no más recuerdos, recuerdos de ella que no vendrá. Que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma, ya no sé dónde voy a acabar, pero yo ya no puedo olvidarla. Te tengo malas noticias, mija. ¿Sí? Ya te di la voltereta. ¿Qué dices? Ya te empaté y te re... ya. 2-4. Mira, votó Armando González por el Facebook y dice una canción guapa, Nada de ti, de Alejandro Fernández. Un voto para Alejandro. Las canciones de Marta hoy están tan animadas como un velatorio. Después llamó José Ángel y me dijo que, así me lo dijo textual, que la mía estaba llena de vida. No sé a qué se refiere. Ah, supongo la canción, ¿no? Bueno. Y la Goretti también, que votaba por mí. Así es que 2-4 vas perdiendo, chiquistaquis. Bueno, no pasa va... nada, esto apenas está empezando. Bueno. Echa la tuya, a ver qué tal. ¿Te gusta La Negra? Digo, la canción de La Negra, digo. Ah. El son de La Negra, ahí te va. Sí, La Negra... La Negra Morena. Modelo. Moderna, La Negra Modelo. Es una la cerveza. La cerveza negra me gusta. Ahí te va esta. Échatela. Martuchis, tú, Tosferinas. ¿Qué pasó? Ay, te estás ahogando, muchacha. Ay, qué miedo, óigame. A ver, espérame, que aquí se están manifestando ya los mexicanos, la comunidad mexicana. Todos a mi favor. Ay, Dios mío, pues sí, porque los tienes. A ver, nos escribe Mónica. Mónica, ¿te acuerdas de Mónica? Sí, sí. Porque vota por ti. Gracias, amiga. Pues claro. Y llamó otro compatriota, Gerardo. ¿Qué dices? Sí, que le gustan más mis canciones, que pero por hacerte la pelota vota por ti. ¿Te das cuenta que todos tus votos son ganados a través del chanchullo? ¿Cuál chanchullo? Yo soy mucho más buena persona y más agradable que pero tú, si estamos Alejandro. Votando las canciones, no a la persona. Pues claro, yo soy más buena persona. O sea, ya puedo poner las canciones más feas, pero como soy mejor persona que tú pues votan simpatía. A la persona. A ver, mi simpatía, te dice Armando González que pongas para la próxima, y ya no sé cuándo, pues si te vas de vacaciones un mes, me dirás. Porque para Navidad pongas la de Alejandro Fernández, la de Nada de Ti. Nada de Ti, de Alejandro Fernández. Anotado. Bueno, a ver, entonces... Y antes había pedido a alguien otra, ¿no? No. Nah. Vamos 4-4. Oye, vamos a hacer algo. ¡Ay! Gracias, Jonathan. Jonathan, vota por mí. Así es que vas tú 4 y yo 5. Ok. Vale. Oye, vamos a hacer otro concurso dentro del concurso. ¿Qué? Espera. A ver quién es más agradable. Vas a perder, no, Alejandro. Que dice Gorete que si pongo... Ah, ¿sabes una cosa? Que me da 5 votos. ¿Sabes una cosa? Pues ya no lo puedo hacer porque ya tengo las canciones y soy demasiado honesto. Pero... Fíjate. Dile a Goretti que no te amordace, que no sea así. A ver, chiquis. A ver, ¿cómo se llamaba la canción que te pidieron? Espera. Oye, que voy a hacer otro concurso. ¿De Alex Fernández? Nada de Ti. Ok, gracias. Otro concurso. ¿Quién la pidió? ¿La pidió? La pidió. ¿La pidió? La pedí a Armando González. ¿Armando González? A ver, tú. ¿Qué onda? Que un concurso de que quien adivine quién canta, le regalamos una gorra de Radio Murión. Vale. Espero que le vaya bien en su vida pública con esa gorra ahí, no lo van a apedrear. Lo que pasa es que esta que viene, la mía, yo creo que va a estar complicada. Ya. Me vas a extrañar, es complicado. Algún mexicano se apuntará. ¿Vale? Vale, vale. Bueno, entonces va la tuya y el que adivine quién la canta, una gorra. ¿Vale? Ya estás peinado para atrás. Bueno, allá vamos. ¿Esto qué es? ¿Una peli de terror o qué? Saludos para Mónica y para toda la colonia mexicana. Ay, sí. De La Palma y para Gerardo. Sigue siendo la pelota. Vas a extrañar, lo puedo jurar. Cuando sus manos se deslicen tocando tu cuerpo, me vas a llorar. Lo siento por él, pero más por ti. Podrás sacarme del camino, pero tu deseo se queda conmigo. Porque yo fui y lo sigo siendo y lo seré. No tiene sentido, no tiene remedio, aunque tu cuerpo se disfrace de pasión, sigo siendo tu dueño. Thank you. paso por ti. Él te compró con su dinero, se llevó tu cuerpo, pero no el deseo. Porque yo fui, lo sigo siendo y lo seré. Martuchis. ¿Qué onda? Lo que me temía. ¿Qué? Que tenemos una llamada. A ver, échatelo. No, no, yo no, échatelo tú. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, llamaba para votar. No me digas. Llamo para votar por Marta, y además doble por la de Vicente Fernández, ¿eh? También. Sí, sí, sí. O sea, ¿que cuántos votos estamos hablando? Doble. Pues si son 6 canciones, después, más la otra. También quiero, después de que se nos ha retirado la censura a los familiares, porque eso fue una censura, pues aprovecho para darme a mí mismo la bienvenida a este espacio. Y además también quiero hacer notar que las canciones de Alejandro están siendo completamente populistas. Claro. Huyendo del buen gusto. Claro, yo empecé alternativo aquí, pero no me funcionó. Sí, sí. Así es que recurrí a lo comercial. A mariachi, recurriste ahí al mariachi, sí, muy bonito y tal, pero vas a ver la que voy a poner ahora ahí, con eso ya verás. Bueno. O sea, que la calidad la ponen otros en este espacio, bueno, ¿no, Alejandro? Sí, tu mujer. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, el doble y todo esto, ¿cuántos votos son? El doble, hombre, yo no quiero que sean más votos de la cuenta, 2. 2, vale. Pues vamos. ¿Cómo que 2, papá? Tú ya. Échale. No, porque si no después se queja y dice que ha sido la victoria injusta. Vamos 6-5 ganando tú, Martís. Oye, pero no me estarás coaccionando los votos, ¿no, Alejandro? Coaccionando, es que no. ¿Nadie más ha votado por mí? No, ahora no ha habido nadie. Y que todos se fueron a dormir después de escuchar a esta de Pepe Aguilar. Pero yo los voy a despertar, amigos. Bueno, ¿algo más? ¿Nadie más por Facebook ha votado por mí? No. ¿Seguro? No, perdimos la audiencia. Es que yo seré alguien que está queriendo votar y que no aceptas los votos. No, ya le dije que sí. Ah, de veras, Jordi dijo que era Pepe Aguilar. Así es que va para Santa Cruz La Gorra, a ver cuándo le llega. Y también votó por mí, si no mal recuerdo. Que sí, que ya te lo sumé, chica. Chale. Venga. Entonces tengo 7 votos. Ay, venga, 7-5. Eres un tramposísimo fullero. ¿Follero o folletero? Que es diferente. Fullero. Bueno, fullero, ¿y eso qué es? Bueno, ya. Te voy a regalar, Martín, un diccionario. ¿Cuándo dices que es tu cumpleaños? De hoy en 8. ¿Sí? ¿Qué día? El 25. Ay, ¿cuántos cumples? Espera, luego hablamos de mi vida personal y... No, de una vez, ahorita que tenemos tiempo. No tenemos tiempo, ya tenemos que ir con más música, que te quiero... Vas a ver lo que voy a poner ahora. Oye, papá. Mamá. No, tú no, el otro. Ah, sí. Papacito. Es el problema de juntarlos, tú. ¿Ya colgó? No, ahí está. Aquí estoy. Muchas gracias por tus votos. Te amo. Es lo que te mereces. Bueno, en la mañana Jafet y Justina, y ahora ustedes dos, vaya. Oye, que... La radio del amor. Que no lo veo. La radio del amor. ¿Que no ha ido por casa? No, desde no apareció todo el fin de semana. La mañana que se fue. Ay, qué romántico. Ya lo he hecho de menos. Ay, sí. Bueno. Felicidades, papá, otra vez. Muchas gracias. Ya basta de miel, qué asco. Bueno, chicos. Envidioso. Bueno, Martín, qué gusto, cuando quieras, ya sabes. Vale, bueno. Buenos días, hasta luego. Hasta luego, gracias. Ya. ¿Lista para recibir este cañonazo? Échatelo. Ahí te voy. Tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. Oye, chiqui. ¿Qué onda? Notarás que esto es otro nivel, ¿no? Con esta te gano todo el programa. Oye, para la gente que nos llama y nos diga quién canta. A Rocío Dúrcal me dijiste que era. Ya dijiste el nombre. Yo iba a decir el concurso a ver quién adivinaba y ya me chafaste el concurso. Ah. Bueno, ¿qué ibas a decir? Pues como tú abriste la veda, pues ya. Así es que. Ya, olvídate del concurso, ya le iba a decir. Cambiamos de línea. ¿De qué? ¿De línea? Sí, sí. Vale, pues venga. Seguimos con Rocío. Entonces... Esta es la mía. Venga. Adiós. Me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme. me demuestras tu amor. Pero tengo que irme porque ya no te quiero, no sé por qué motivo. Tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin de un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido cuando yo te pedía que me amaras un poco, que me hicieras feliz, yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Chiquis, me he ganado al pueblo. Ay, espera, ahora sí. El pueblo a es la, mío. A la concurrencia, con ¿no? Con esto les he roto el corazón a todos. Vamos, tú 7 y yo 10. ¿Cómo ves? Llamó José, que votaba por mí. Llamó Vicky, que ella y la madre Pilar votaban por mí. Y Goretti dice que si Martín vota doble, que ella también vota doble. Y que por esta fantástica canción, 2. Así es que vamos, 7-10. Oye, no, espérate. ¿Para qué? ¿Ahora así qué? No son las cosas. Espera. Jonathan vota por ti. La primera canción era la que valía doble. Por eso, pero ya aquí hace, cada quien hace doble la que quiere. Jonathan vota por ti, así es que 8-10. Venga. O sea, tú vas a estar cambiando las votaciones y las normas y las leyes cuando quieras. Vamos con más canciones, que ya esto ya te tengo en un puño. Acepta la derrota. Menos mal que estamos en un país libre y soberano. Venga, y pone, demócrata. Pone impugnación ante el constitucional. ¿Eh? Que le impugnes ante el constitucional. Vamos con más música, chiquis, que te quiero rematar. Vamos 8-10, ¿vale? Échatela. Va la tuya. Ahora va la mía. Es que no me acuerdo cuál era. Ay, Dios mío. Lola Beltrán con la canción Mixteca. La canción Mixteca y no chilles. Esta está muy llegadora. Los mexicanos para los que estamos, están escuchando. Para los que estamos lejos, ¿no? Para los que estemos lejos de la tierra. Que nos vio nacer. Ay, Torito. Ah, ya me volviste a dar. Vámonos. Échatela. Qué lejos estoy, mi México lindo. Qué lejos estoy del suelo donde nací. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte, suspiro por verte. Yo vivo sin luz amor. Ay, sin amor. Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar. Quisiera morir de sentimiento. Suspiro por verte. Y ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Ay, sin amor. Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Burki, ¿has acortado las distancias? ¿Qué? Que has acortado distancias. ¿Por qué? Gracias al dobleteo. Te estás dobleteando. Bueno, primero llamó Vicky, que su hijo, es que lo mío es más familiar y lo tuyo es bueno, que su hijo también votaba por mí, o sea que íbamos 8-11. Y luego me escribió aquí por el Facebook, Leovigildo Rodríguez, dice felicidades por el programa y aquí como todos votan doble, yo también, así que dos votos para esa mujer que nos alegra los lunes. Así es que gracias. Vamos. Así es que vamos 10-11, favor yo. Y con esta que voy a ponerles, seguro aumentaré la ventaja. ¿Está lista? Estoy listísima. Ahí te va, Juanga. Oye. A ver, habla. ¿A quién vas a poner después? ¿Quién seguía de Lola? Que no me acuerdo. Porque ya nada más nos alcanza una canción más, ¿no? Que no, que hay mucho. Espera, que tenemos a Vicky en la línea. Vicky, adelante. Venga. Lo siento, Martita, pero si todo el mundo vota doble, mi hijo, que es menor tutelado por mí, vota doble, yo voto doble y mamá también, que como la tutelo yo, también vota doble. Entonces son tres más a favor de Alejandro. Okay. Ahora, ¿cómo que por Alejandro? Claro, pero tú has visto Dios. Las cacho canciones. Ah, más que está desprotegido solo y... Ay, sin amor, sí. Y sin amor. Sin amor. Sí, pero está así porque él quiere. No, porque no se dejan las palmeras. Las palmeras, es que sí, él es muy... ¿Qué? Es muy... ¿Qué dice? Que hubieras ido a San Antonio a pedirle una novia. Eso es verdad, que acaba de estar y pudo haberlo puesto de cabeza. Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Alejandro? Vas y a lo mejor te la dan coja. Yo qué sé. Da igual, de da igual. No me importa, pero yo qué sé. Alejandro ya no está en edad de estarse fijando en esas cosas. ¿Qué dices? Si es un vivito. Estoy en la Alejandro tiene que ver una mujer que lo quiera, que lo cuide y ya está. Y que se deje tonterías. No, para eso tengo a mi abuelita. Oye. Que dobles, tres dobles, ¿eh? Esto ya se está... Vale, gracias, Vicky. Aunque gracias, esto... Vicky, Marta, dime. Ponme, para la próxima semana me pones a Maná o algo así, entonces yo te voto doble. Vale, o vale. O triple. La próxima la vamos a hacer de música pop mexicana. Vale, acepta el reto. Bueno, Vicky, gracias, adiós. Otro besote, Vicky. A ver, tú, y esto ya se está desmadrando. A ver, échatela. Ya, Jonathan, ya, yo no sé qué está fumando, que dice que su perro vota por doble. Pues tú me dirás si ya también los perros van a votar. Bueno, escuchamos la anterior, que era la tuya, esa de los perros no votan. Y ahí te va, Juan Gabriel, la diferencia con esta, te remato, tía. Thank you. tristes el tiempo sin mi cariño. Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera. Yo te quiero tal y cual y sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás. Solo, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad de que me desprecies. Tú ponte en mi lugar, a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo sería, corazón, que yo en tu lugar, que yo en tu lugar. Sí, sí te amaría. A ver, porque la diferencia entre tú y yo son 10-15. Dice David González, felicidades por el programa, que le gustan mucho las canciones que ponemos y que el punto va para mí. 10-15, Martuchis, ya de esta no te levantas. Pero si llevábamos 13 y te dan uno... ¿Cuál 13? Te voy a regresar, te voy a llevar a regresar a la escuela. Nunca hemos, Alejandro, tocado 13, nunca hemos tocado 13. Mi amor, tienes que llamar para darme esos 5 puntos que me hacen falta. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Si nomás hablo y dio un punto doble. No se valen dobles llamadas. Solo una oportunidad en la vida. A ver, Vicky ha llamado dos veces. Pero para dar el voto de su hijo, no de, de ella. Ah, pues que ahora llame Martín y dé la patria potestad de sus hijos y de su perro que no tenemos. Hijo de tu remadre. Cuando te ves hundida, acudes a la trampa fácil. Como dicen mis hijos, hijo de tu remadre. Bueno, chiqui, vamos todavía. No, espérate, que ahora voy al colegio de... Ay, mis... Dios, hijos, mío. Ahí está. No, bueno. Ahí tengo 24 niños y 24 madres. Venga, vamos con otra legal canción. ¿Es legal o tampoco es legal eso? Aquí tú buenas pones las reglas. Es tu programa. Tú no, perdona. Sí, venga. Perdona. El que está poniendo las reglas eres tú. Moralmente me siento un triunfador, que lo sepas. Y yo moralmente me siento que me timaste. Que me timaste el programa. Pero no me importa. Con verte feliz, yo ya estoy feliz. A ver, vamos con tu canción. Pon Cielo Rojo, y ya nos vamos despidiendo, ¿no? Cambiaste la estrategia, ¿no? Ah, no sé, ¿quién sigue? Iba Si yo te bajara el sol, de Luis Aguilar, pero bueno. Sí, pero ya nos queda, ya no nos queda tiempo, ¿no? A ver, espérate, Jonathan ya se está manifestando. Jonathan, no te metas pa' lo hondo. Que vota por ti. Muy bien, Jonathan, a ver, chicos, 11-15. ¿Qué dice? Hasta mañana, chicos. ¿De quién te estás despidiendo? Bueno, de vamos Oscar con la canción. Bueno, vamos con esta de Ana Gabriel, Cielo Rojo. Buenísima, Martuchis. Cielo Rojo. Venga. ¿Qué? ¿No te paso mis votos de aquí o qué? No. Está censurada esa escuela. Cielo Rojo. tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me vuelven pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel chiquis. ¿Qué onda? Acabas de cosechar dos votos más de Juana, que vota por ti, que porque le diste un poquito de pena, por no decir lástima. Así es que dos, vamos 13-15, y llamó otra vez Vicky, que la... no votó, no te preocupes. Que la madre Pilar dice que... bueno, no la madre Pilar, porque esto suena como si fuera monja y no es monja. Que su madre, que es Pilar, que si pones algo de Marco Antonio Solís, algún día votará por ti. Chiqui, perdiste, acepta la derrota, ¿no? 13-15. Y porque ya va a poner la última canción y ya no va a dar más tiempo para más. Bueno, asúmelo. Dile algo al ganador. Dirígeme. Tramposo. No, dirígeme unas palabras así de... como cuando en el tenis gana Nadal. Rafa Nadal. Sí, haz de cuenta, yo soy el Nadal de las canciones. Sí, de admiración y... el otro día descubrí lo que le llaman un corte de manga. Y lo pregunté, le digo, ¿y me vas a mandar un corte de manga? No. ¿Ah? Te lo mandaría con mucho gusto, pero no te lo voy a mandar. Porque tampoco sé muy bien el significado. Es una mentada de madre, mija. ¿Ah, sí? Pues sí, venga, lo que me faltaba. Qué buena rival eres. No, porque tu madre me merece mucho respeto. ¿Y yo no? No tengo el gusto de conocerla, pero me merece muchísimo respeto. Bueno, chiqui, dime qué menos palabras de pleitesía, que de homenaje. Eres un tramposo, pero me alegro muchísimo de saber que eres el hombre más feliz en estos momentos. De que todo el mal humor y toda la mala vibra que te dejan Emilio Tomás y Antonio... me desmalvibraste. Consigo yo en un ratito quitarte la mala vibra. Deberíamos de tener programas como esto todos los días de para quitarte el mal humor. De terapia de choque. Sí, terapias de choque, y nada, ya sabes lo que tienes que hacer para quitarte el mal humor. Bueno, Burki, a felices vacaciones, vamos a poner programas repetidos, te gané los 5 programas que hicimos de concurso. 5 programas, no te pases. Bueno, quedamos pero el campeón de campeones fui yo, tú habrás ganado un par de ellos. El campeón absoluto, sin trampas ni de ningún tipo. Hola, buenas. Eso, tú sigues saludando ya. Que me ganaste tú. Muy bien. Bueno, chiqui, adiós. Te mando un abrazo y felices vacaciones. Nos vemos el 16 de julio. No, si quieres ven a la Navidad, ya ves. Que no, en julio regreso. Bueno. Aquí se está muy bien en verano. Yo voy a ver a mis suegros. A ver, al final, ¿cómo se les dice a los de Jaén? Jaileños. Adiós. Felices vacaciones. Bueno. Igualmente. Hasta luego. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me quiero plenamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por favor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Por adiós y en adelante el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera,